Una vez más, bienvenido a mi casa. Ven libremente, sal con seguridad y deja algo de la felicidad que traes. ¿Crees en el destino? ¿Que hasta los poderes del tiempo pueden ser alterados por un propósito? ¿Que el hombre con más suerte en este mundo es aquel que encuentra el amor verdadero? Especial Halloween 2017. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, todos los martes, 31 de octubre, al borde del abismo de noviembre. Noche de Halloween. Viva Asturias y sus tradiciones. Aquí estamos una vez más en el Colegio Santa María de Naranco, Altervía en Oviedo, Asturias, España. Esto es De Poco un Todo. Hoy se ha venido todo el equipo aquí disfrazado. Iván no se le reconoce, con una careta de... ¿De qué es? ¿De Anonymous o de qué es esto? No, es un payaso indio. Muy apropiado. Cassandra viene con una capa negra y con ribetes fucsia. Cassandra, te queda muy bien, ¿eh? La vampirina me decía. Ahí. Álvaro, esos dientes ahí sangrientos de Drácula asomando, con ese flequillo ahí lleno de gomina. ¿Qué tal estás? Bueno, un poco molesto, pero bien. Bueno, Drácula nos habla desde las profundidades y por eso se le oye así. Pero le decimos que se levante de la tumba. Un poco más cerca, mejor. Ahí. Seguimos con vampiros que intentan beber esa sangre que les dará la vida. María, buenos días. Buenos días. ¿El sol nos molesta? Sí, la verdad que un poco. No me gusta ponerme morena, ¿eh? Acá otra vez, venga. Ismael viene con un cuello aquí que, por favor, aflojadle un poco el cuello de la capa, que está el hombre que no respira. Está complicado, está, hay mucho examen y ya no se disfraza. Ah, es por el examen, lo del cuello. Sí, ya no es disfraz. No es disfraz. Ya es la vida real. O sea, viene así de negro a los exámenes, todos los días, guardando luto antes de las notas. Claro. Increíble. Macarena, para cerrar aquí el elenco de estrellas. Buenos días. Buenos días. ¿Esa peluca es de la familia Monster o...? No, de la familia Adams. Ah, de la familia Adams. Joder, qué propio, ¿eh? Tenemos contenidos, aunque sean pocos, como siempre muy intensos. Y comenzamos. Nuestros enviados especiales que hoy están distribuidos y disfrazados convenientemente como manda la orden de Halloween. Buenos días, Iván. Buenos días, Nacho. Tenemos por ahí noticias terroríficas, creo, ¿no? Escalofriantes. Adelante, compañero. Pues mira, la primera sería esta. La selección natural será de pago. Evolucionar a un estado superior como humano costará a partir de ahora 50 euros al mes. Bueno, ¿cuál es el siguiente estado en el que... ¿Vosotros a dónde vais a evolucionar? Yo, a independista. Independentista, ¿no? Obvio. Independista, dice él. Y a universitario es un grado más, ¿no? ¿No? Esta gente no está atendiendo, ¿está? No, ver, no deja, ¿sí?, de mirarle la capa, por favor. Universitario ya es el tercer grado. Eso no es un grado, no, dos grados más. ¿El tercer grado sería el de estudiante universitario? Universitario, sí. Sí, bueno, os queda la PAU todavía, ¿eh? Ah. Perdón, la EBAU. Muy mal, ¿eh? Bueno, tras la evolución lógica, que ahora va a ser de pago, tenemos otra noticia también importante. Sí, sí. Su mujer admite que le engaña y él se inventa 5 amantes. Son muchas, muchísimas. confesó el hombre ante su esposa. España renovará sus estereotipos en 2018. Los andaluces pasarán a tener fama de aventureros. El gallego típico será creativo. Y de los catalanes y catalanas se dirá que tienen mucho pelo en la espalda. Bueno, los asturianos no dicen nada. Nada de nada. Nos tienen marginados. Pasarán a trabajar en el sector servicios, o sea, el turismo, ¿sí?, el ocio, o la diversión, las carreras de Fórmula 1. O si no, aspirarán a que gobierne aquí Puigdemont también. Efectivamente, para Bélgica todos. Y bueno, esto ha sido todo desde la India. Aquí el payaso indio os informa. Ah, es indio de la India, ¿no? Claro, payaso indio. No indio, no indio, indio de los... No, los indio, indio de la India. Vale, vale. Muy buena la aclaración. Muy buen, muy buenas noticias. Muy buen momento. Pasado aquí con Iván, enviado especial al mundo al revés. Chao. Adiós. Y siguiendo con la enigmática noche de Halloween, Cassandra nos trae unas recomendaciones de cómo disfrazarse, de cómo... Bueno, a ver, bueno, ella yo, lo explica. Ya que no he venido en mucho tiempo, yo hoy os traigo dos cosas. La primera, tres disfraces de última hora muy básicos, pero que vais a triunfar seguro. Y resultones, ¿no? Por supuesto. Baratos, precios, os va a decir todo, ¿no? Y la segunda... Son cosas que dan miedo, pero que no deberían de darlo. Ajá. Bueno, pues vamos a empezar por ahí. Lo primero es cuando has salido de fiesta, como un día normal, de repente sacas el móvil y ves 30 llamadas de tu madre. Corre y no mires atrás. Eso, vamos, asegurado que vas a pasar el peor día de tu vida. Mucho miedo. Al día siguiente. El segundo, también estando de fiesta, el momento en el que vas a meter la mano en el bolsillo para coger el móvil y no está. ¡Ay! ¡Oh! ¿Me lo habré dejado? Me pasó, Nacho. Me ha pasado. ¿Sí? Se siente no muy mal. Y mirasteis el interior de la taza, ¿verdad? ¿Os pasó eso? ¿No? No. Se moja y el seguro no se hace cargo, lo sabíais, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah, hombre! ¡Vaya! Lo mucho que podéis aspirar es a un bol de arroz. Yo lo intenté, pero no funciona, chicos. No funciona, doy fe. No funciona. Efectivamente, eso sí que da miedo. Abismo. La siguiente es cuando estás por la noche en la cama y dices tú, ¡uy, qué calor! Voy a sacar las piernas, pero dices tú, ¡no! Dos no, a ver si va a venir alguien y me va a coger. Sacas una... Y dejar la otra dentro. Porque si no, va a venir un zombi y fijo que te coge una pierna. Eso sí que es verdad, que a mí me pasa, pero todos los días. Yo limpio en casa y zombies no tengo, que lo sepáis. Hombre, yo debajo de la cama a veces hay esas bolas de polvo que pueden ser... Acaban convirtiéndose en zombies, pero bueno. Son peores que zombies al final. Sí, sí, vamos, tienen vida propia, ¿eh? Se instalan, se acomodan, bueno, en fin. La siguiente, que Nacho te afectará a ti... ¿Cuándo llega el recibo de la luz? A ver, qué miedo. Miedo a la oscuridad. Sacas el sobre, a ver, chan chan. ¿Será bueno, será malo? Un miedo te entra por el cuerpo que vamos. Ni cinco zombies persiguiéndote por el centro Oviedo. Luego la siguiente, que nos afecta a las mujeres, es cuando vas a la peluquería a cortarte las puntas del pelo. Oye, ¿y ese por qué no me afecta a mí? Vamos a ver, si lo tenemos claro, ¿eh? Yo también, de vez en cuando, Nacho, voy a la siento. Peluquería. Y lo cortas las puntas, cuando en cuando, Nacho. Bueno, sí. Su, y siempre su se pasan, su ¿no? Su extremo tienen, llamémoslo así, ¿no? Los peluqueros me humillan cobrándome la mitad, ya lo sabéis. Bueno, ¿alguna ocurrencia más? Pues mira, tenemos aquí la penúltima. Que es cuando un amigo te abre por WhatsApp y te dice, me contaron algo de ti, mañana hablamos. Uy, uy, uy, uy, uy, mañana. Eso sí que pone en tensión. Y ese mañana problema. Nunca llega. No. No, no. Macarena. Se escapa. Mensajes peligrosos. Por favor, dímelo ahora lo que tengas que decirme. Exactamente. Sí, sí. Esa es la reacción. No, no, mañana, que no estos... sé qué. Que no, que claro, ahora. Claro, claro. Estos piques así, ¿no? Que no van y van. Realmente nos dejan en suspense. Y la última, que lo que se encuentra uno por internet, madre mía, es cuando necesitas tirarte un pedo y no ¡hombre! Sabes... ya faltaba la parte escatológica aquí de la niña, ¿eh? Me parecía a mí que no había iconos marrones... Hacía mucho que no venía. Hacía con mucho, esto. Hacía mucho, ¿verdad? Lo echábamos de menos ya. Humor marrón. Bueno, y sí, y pues eso. Cuando necesitas tirarte un pedo en público y no sabes si se va a escuchar o no. Eso es terror puro. Vale, tenemos aquí el embrujo de Álvaro, que nos trae unos contenidos relacionados con Halloween en torno a la literatura o al cultura, cine, juegos, la cultura en general, los juegos. Pues nada, cuando quieras. Bueno, por fin puedo hablar cosas decentes. Lo primero es recomendaciones de dos juegos famosos de survival horror, cosas por el estilo de terror. Y el primero sería Silent Hill, un juego que narra la vida de Harry Mason en busca de su hija en una nueva ciudad. Básicamente, es, por lo que tengo entendido, va de un terror psicológico que... No llegaste a jugar a este juego. Tengo ganas, está bien. Sí, Ismael, está muy bien. Realmente sí. Se nota que es un referente, pero no solamente a los juegos de terror, sino a las películas. Hay películas que se han copiado. En referencia, o sea, que hacen, de ahí toman la base para hacer películas. Por lo que tengo entendido. Como en su día pasó con Lara Croft y... Claro, sí, Lara Croft es de Tomb Raider. Ajá. El Silent Hill, por lo que tengo entendido, es básicamente las ganas del protagonista de ser castigado por sus pecados, por lo que tengo entendido, no lo sé. Y Muy turbio, ¿no? Muy turbio. Bueno, para fechas como esta, sí, ¿no? Recomendado. ¿Título del juego? Silent Hill. Silent Hill, la colina del silencio. Sí. Y... Hombre, hasta Hill llego yo, ¿no? Vale, y no se escribe con G, ya sé que es H-I-L-L. Madre mía, ¿profesor de lengua o de lengua castellana literatura? Oye, por favor, un poco de culturilla general. O del extranjero, se pide aquí al personal, ¿eh? Sí, bueno. Y el otro juego, más famoso aún, el Resident Evil. El Resident Evil, ¿no? Sí. Escrito, ¿no? Un clásico de terror. Raccoon City, un apocalipsis zombie, un grupo del ejército va a erradicarlos y mueren. Hace años yo jugué a ese juego. Yo me lo compré. Y además quien te toca te acaba como succionando, ¿no? Es un agobio, porque si no le das estas tres golpes seguidos, no sé cómo era aquello. Era un juego violento, pero bueno, es de mucho agobio, ¿eh? Porque son como muy pegajosos los zombies, están ahí continuamente escondidos tras los árboles, tras el fango, ¿no? Yo recuerdo, bueno, una versión muy antigua. Sí, imagino que ahora ya llevarán monopatín o qué sé yo, como irán, ¿no? El título es Resident Evil. Bueno, ¿tenemos alguna cosita más por ahí? Una novela, dudo que la encontréis, Another. Buenísima. La novela es buenísima. Ya sabéis, tenéis que entrar en el domicilio de Álvaro y robarla, porque es ahí. Seguro que ahí la encontramos, ¿no? Es una novela... de terror, muy buena. Básicamente narra una historia en la que en una escuela, anualmente, en la clase 3-3, va a morir dos veces al mes una persona. Dos personas. Comúnmente más conocida por la primera muerte famosa, que es la que se cae por las escaleras y se clava el palaguas en la garganta. Un tópico. Bueno, esto aquí en segundo B, segundo A, pasa cada vez que hay un examen, mueren académicamente unos cuantos, ¿no? Bueno, cerebralmente, ¿no? Pero bueno, tiene interés esa novela, ¿no? Es un tema que os gusta mucho y es una novela anglosajona, es editada en inglés, japonesa, está traducida. Japonesa traducida. Ah, japonesa, perdón. Sí. Vale. Y hablando de videojuegos, me gustaría decir que Until Dawn es otro que a mí me parece que está muy bien. Es una maravilla, creo. Oye, estáis de un puesto aquí. Yo es que... Yo ni idea, ¿eh? Estoy nadando aquí en aguas profundas. Ese juego... Pocas vienen y van, ese juego es de la Play... ¿De qué es? De la Play, de la Play. De la Play. ¿Cómo se llama, perdón? Until Dawn. Until Dawn. Bueno, y eso consiste también en matar, asesinar, atropellar... Pues... Básicamente, sí, terror psicológico. Un chaval que encierra a sus amigos en una cabaña. Ajá. Y bueno, pues acaban viniendo otras cosas. Bueno, que dejámoslo ahí, ¿no? Vean el videojuego, claro. Ahí. Acaba sucediendo. Y antes leíamos, con cierto misterio, abriendo nuestro programa, leíamos en la voz de María un fragmento de una novela fantástica. Fantástica por buena, ¿no? No porque sea fantástica, que evidentemente lo es, como Drácula, del escritor inglés que en el siglo XIX firmó Bram Stoker, ese texto tan interesante que fue llevado tantas veces al cine, versionado en sus múltiples modalidades, ¿no? Desde el blanco y negro hasta la última versión, ¿no? La versión más guapa, sin duda, según mi parecer, considero que es la de Coppola, el Drácula de Coppola, ¿eh? Donde la imagen, sobre todo los paisajes, la fotografía, muy gótica, muy romántica, muy acorde con la época. Y sobre todo con un personaje, el personaje de Drácula, interpretado por Gary Oldman, que es un verdadero camaleón, ¿eh? Tenéis que verla, interpreta el personaje de Drácula en sus distintos momentos históricos, ¿no? Hasta llegar a ser pues un caballero inglés del siglo XIX, ¿no? Desde la etapa más medieval en que era el personaje ese mítico, que se convierte en malo. Sabéis que es como un ángel caído, ¿no? El Drácula. Y de ahí hemos extraído unas frases conocidas, como las primeras que leíamos, y alguna más que nos dice María. Razonas bien y tu mente es astuta, pero tienes demasiados prejuicios. No dejas que tus ojos vean lo que tus oídos escuchan. Hay malos sueños para aquellos que duermen imprudentemente. ¿Eres de todo un poco? ¿Te conformas con muy poco? ¿Quieres un poco de todo? Entonces, eres de poco un todo. Entérate de todo en muy poco. Escúchanos un poco en iVoox.com y entérate de todo. Bueno, y ya cerrando la sección, Ismael, sección tecnológica también vinculada a Halloween. Esta vez no he podido traer nada tecnológicamente, pero bueno, hay cosas bastante chulas. Vamos con ello. He recopilado los sitios así más tenebrosos del planeta, por así decirlo. Y bueno, como sé que vamos un poco cortos de tiempo, diré 5, pero tenía 10. Igual otro día si no me animo. Venga. Ya. Bueno, en el primer lugar tenemos las tumbas del cementerio de Cristóbal Colón, que están en Cuba, La Habana. Y menudo sitio, se grabaron ya unas cuantas películas ahí. Y bueno, están teniendo las fotos, se ve que tiene que dar un miedo que estáis solo. Increíble. Y sobre todo la de la izquierda, o sea, es una pasada, ¿no? Yo invito a que entréis en una página, por cierto, para visitar tumbas, que se llama Find a Grave. Encuentra una tumba, findagrave.com. Podéis encontrar cualquier tumba de personajes famosos, donde está, Nacho, cuando se visita. Pero eso es un poco perturbador, ¿no? Inquietante, perturbadora, y para llamar a la pitonisa esta, lo que queráis. Pero de verdad, página muy guapa, Find a Grave. Sí, existe. No, estáis entrando en ella, podéis visitar cualquier tumba de alguien conocido. Así que cementerios tenéis ahí bastantes. Bueno. Dale, Isma. En el otro puesto he puesto el parque de atracciones de Berlín, el que está abandonado, que bueno, también muy tenebroso, muy pero que muy tenebroso. Pero ahí te quedan unas fotazas de la Virgen, ¿eh? Hombre, obviamente, ahí las fotos poser de las guapas. Bueno, el otro día estuve viendo un capítulo de Walking Dead que se ambientaba en un parque de atracciones abandonado. Y la verdad que es muy tétrica la visión. Me quedó a mí lo de la noria esa abandonada. Claro. En los zombies trepando por aquellas vallas. La verdad que impresiona. Y el castillo de Edimburgo. O sea, es que no podía faltar el castillo de Edimburgo. Lo siento mucho. También, considerado el sitio más terrorífico del planeta, pero bueno, ahí ya a gusto. Bueno, se nos olvidó el desván del colegio, que subiremos algún día, ¿eh? Madre mía, eso sí que da miedo. Ahí... ¿Prometes llevarnos excursiones este año? Haremos un programa especial de desván. ¡Bien! No, nos queda uno, si mis cálculos no fallan, sí. ¿No? Y bueno, es un castillo que está en Bélgica, no es muy conocido, pero es el castillo Miranda. Hombre, el Puigdemont, ¿no? También, ahora pues Puigdemont... está en Bélgica. Como está aquí, menudo miedo que tiene que estar pasando. Menuda. Porque es una torre que tiene pinta de que se grabó ahí alguna película también, porque me suena un montón. Y bueno, también, Castillo Miranda, Bélgica. Buscarlo. Castillo Miranda. Buscarlo porque, cuidado. Apuntadlo, Google Earth. Bueno, chicos, pues hemos tocado fondo. Estamos viendo todavía el castillo de Miranda aquí, que nos lo pasan en foto. Y bueno, tenemos que ir de visita allí, yo creo, ¿no? Sí. Estaría guapo hacer un programa desde allí, desde esa torre. En ¿no? bus, como el viaje de estudios de Portugal. Impresionante, ¿no? Sería desde ahí, con ese reloj. Viaje de estudios de segundo de bachiller. Viaje de estudios ya de radio. De poco perfecto. Todo. Venga. Bueno, y nos vamos despidiendo porque son las 15:13. Los estómagos empiezan a rugir y no precisamente de miedo, sino que de hambre. ¿Qué tenemos para comer hoy, Iván? Por favor, dinos el menú del día. Pues lo que queráis. Lo que queráis, os lo hago yo. Sí, lo que ¿no? queráis. Tú abres una lata y enseguida calientas. Sí, como Doraemon. ¿No? Abre la nevera y sale. Ah, y esos precocinados. No. Cassandra, tenemos pote, tenemos... Sorpresa. La mamá me deja ahí el tupper y yo... Ah, cuando llega a casa ya abro y hago ver. La reina del tupper. Álvaro, ¿tenemos menú ya preconcebido? Desconocido. Desconocido, pero bueno, aquí nadie come hoy, ¿qué es esto? María está preguntando por WhatsApp qué va a comer, esto es impresionante. Es que yo justamente ahora me acaba de decir mi padre que tenemos sopa y que si me fríe patatas para comer con lomo y cachopo. Bueno, padre de María Suárez, tenemos aquí una conexión... realmente impresionante. Así que sopa y detrás lomo y cachopo. Me dice que si me fríe patatas o que si me basta así. Ole papá, te quiero. Estáis todos gracias. Invitados, venga. Isma, yo voy a tener que ir a comer a casa de María porque ah. no te pongas, no te pongas a tiro, que estamos a no ser que Macarena venga aquí con un postre casero, no sé. No, el tupper. Tupper también, pero bueno. ¡Vivan los tupers! Oye, ¡viva! Vamos mal así, ¿eh? Yo creo que me despediría con una crema catalana. A ver, Nacho, ¿tú cocinas en casa? Yo caliento colacao. ¡Anda! En fin, ¡anda! Frío patatas. Nunca está mal eso. Bueno, abro tupers también, ¿eh? ¡Hombre! Bueno, chicos, que aproveche a todos. Un saludo. Gracias. Despedíos. Hasta la próxima, hasta chicos. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana. Hasta la siguiente. Hasta el martes. Chao. Adiós. No temáis, no tengáis miedo. La radio está con vosotros y de poco en todo también. Un saludo. Hasta pronto.